Lesbiana, mujer que se siente erótica, afectivamente atraída por mujeres. Orientación sexual, capacidad de cada persona de sentir una atracción erótico, afectiva, por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, o de una identidad de género. El IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte y suficiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travesti, transgénero e intersex, conocidos como población LGBTTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que se queden con nosotros porque el día de hoy estaremos platicando sobre el Día de la Rebeldía Lésbica Feminista de América Latina y el Caribe. Y para hablarnos de este tan importante tema, tenemos en el estudio a Jimena de la Fundación Arcoiris y Sina del Closet de Sor Juana. Con ella estaremos platicando sobre las acciones que el día de ayer se llevaron a cabo y que las campañas que estarán lanzando en torno a este tan importante día. Les recuerdo que la propuesta musical del día de hoy será a cargo de Anita Tijoux. ¿Qué les parece si antes de iniciar el programa les invito a que escuchen la cápsula para ponernos en el contexto sobre el tema que abordaremos el día de hoy? Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas de América Latina y el Caribe. La conmemoración del Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas de América Latina y el Caribe se decidió en el 7º Encuentro Lésbico Feminista de Latinoamérica y el Caribe, y a partir de él se quiso dar seguimiento histórico al 13 de octubre de 1987, día en el que en México se realizó el primer encuentro de la región. En el mundo, pero en particular en América Latina y el Caribe, las lesbianas sufren una doble discriminación, por ser lesbianas y por ser mujeres. La carencia de visibilidad hacia su situación ha implicado una falta de garantía a sus derechos, exclusión de las políticas públicas y de programas sociales. En México aún se rechaza la existencia de mujeres lesbianas, pues su sola presencia representa un riesgo a la cultura machista. Uno de los objetivos de conmemorar el Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas de América Latina y el Caribe es lograr una articulación regional con acciones que coloquen en el espacio público al lesbianismo feminista como una propuesta de transformación social. El día de ayer, en nuestro país, se desarrolló una campaña en la que participaron organizaciones de Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Campeche y Estado de México. Y aunque la campaña ya finalizó, te invitamos a que continúes enviando tus mensajes por Twitter y Facebook con los hashtags La Resistencia Lésbica y Las Lesbianas Resistimos Cuando. Tu opinión suena. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Acabamos de escuchar la canción de Anita Tijoux, Antipatriarca. Anita Tijoux es una cantante de rap chilena que ha logrado posicionar diversos temas de carácter social, entre ellos algunos relacionados con el género y la cultura indígena latinoamericana. En Antipatriarca, Anita dice cosas que deberíamos obviar, como por ejemplo, tú no me vas a humillar, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, pero que desafortunadamente por los prejuicios aún tenemos que gritarlo. Les recuerdo que estamos en el estudio con Jimena y Sina, una de la Fundación Arcoiris y la otra del Closet de Sor Juana, y con las que estaremos hablando sobre el Día de la Rebeldía Lésbica Feminista de América Latina y el Caribe. Chicas, bienvenidas a Sonidos Incluyentes. Gracias, José Luis. Hola, muchas gracias por la invitación. Jimena, Siana, cuéntanos, antes de entrar de lleno al tema del Día de la Rebeldía Lésbica Feminista de América Latina y el Caribe, ¿qué es para ustedes? ¿Qué significa para ustedes ser lesbianas? Ay, pues no significa la vida entera. Pues es muy importante identificar ser lesbiana como una identidad política. Creo que esa es la coincidencia que nos trae el día de hoy a hablar del Día de las Rebeldías Lésbicas. Porque si bien hay personas de las poblaciones LGBT que no tienen una identidad politizada, que tiene que ver más con su orientación sexual, habemos algunas personas que tenemos un cruce de, efectivamente, de la orientación sexual, pero también con nuestras identificaciones políticas. Claro. Y esas somos las lesbianas feministas. Sí, Mena. Creo que al igual que Sina, diría que a nivel personal y, digamos, colectivo, ser lesbiana y ser lesbiana feminista tiene una connotación más allá de la orientación sexual, que tendría que ver con la atracción físico y emocional entre mujeres. Pero más allá de eso, justamente las lesbianas feministas han venido construyendo toda una idea alrededor de lo que significa esto, ¿no? Justamente el nombrarse lesbianas y no homosexuales tuvo que ver con un momento y una postura en la que las mujeres lesbianas decidían tener un nombre que las distinguiera del movimiento homosexual, principalmente liderado por hombres, pero también una connotación que se ha construido políticamente, ¿no? O sea, que habla como esa construcción entre mujeres y esa amor y alianza, como también construye para nosotras vidas distintas, ¿no? Libres de violencia, y en fin, ¿no? Como dice Sina, no significa la vida entera. Claro. Sina, Jimena, ¿y se ha logrado esto, como identificar ya este grupo de población de lesbianas? Todavía escucho mucha gente que dice, bueno, la población homosexual, y siempre las suma, ¿no? Tuvimos un programa la semana pasada que tiene que ver con lesbomaternidad, y también creo que era importante cómo nombrar este tema, estos temas tan importantes, de hablar ya de lesbomaternidad y no de familias homoparentales, en donde siempre las quieren encasillar a las lesbianas. Actualmente se ha logrado el reconocimiento de las lesbianas como un grupo específico de lucha? Pues creo que al interior del acrónimo LGBT hay mucha desigualdad. Sabemos que ha habido una suerte de supremacía de lo masculino por encima de las mujeres. Entonces necesitamos al interior del movimiento LGBT pues buscar relaciones más igualitarias y de representación. Ahora que en la sociedad pues hemos ahí estado justamente visibilizándonos, mostrando todo el potencial y todos los aportes que hemos hecho las lesbianas pues en distintas áreas de conocimiento, de defensa de derechos humanos, en la academia. Entonces estamos ahí por todas partes, que es una de las consignas que surgen justo del Día de las Rebeldías Lésbicas. Las lesbianas estamos en todas partes. Claro. Y pues justamente relacionado con esta conmemoración, ese es el objetivo, visibilizar a las identidades lesbianas. Justamente de eso te iba a preguntar, porque veo que, bueno, se acaba de conmemorar recientemente, creo que ayer, el Día de la Rebeldía Lésbica Feminista de América Latina. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que se conmemora? Cuéntenos un poco sobre este día tan importante. Bueno, este día se empezó a conmemorar desde 2007. En Chile, en el EFLAC, que es el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, de lesbianas feministas, las lesbianas de manera autónoma se reunieron allá en 2007, y entonces más allá del reconocimiento de estas instituciones como podría ser Naciones Unidas o cualquier otro ente de derechos humanos, dijeron no va por ahí, sino que nosotras como lesbianas feministas organizadas queremos nombrar este día porque aquí estamos aquí reunidas, tomar esa fecha justo para salir a las calles y realizar distintas acciones para visibilizar la lesbofobia que vivimos. ¿Cuáles son las principales demandas que en el marco justamente de este Día de la Rebeldía Lésbica Feminista de América Latina se tiene? Sí, yo creo que justamente, bueno, sumaré un poco a lo que Sina ya comentaba, y es que la lucha de las lesbianas sigue siendo una lucha permanente, ¿no? O sea, claro. Al interior, como lo decía Sinagini, al interior como del movimiento LGBT, pero también al interior del movimiento feminista, ¿no? Entonces, justamente que las lesbianas organizadas, partícipes del movimiento feminista, instauraran este día o lo declararan así, era también justa esa enunciación de visibilidad al interior del movimiento feminista, ¿no? Entonces, yo creo que una de las principales demandas que seguimos ahí insistiendo las lesbianas, justo es el tema de visibilidad, ¿no? Porque que aparte el tema de visibilidad no solo visto de una manera abstracta de no nos están viendo, ¿no? Porque la visibilidad está en los diferentes ámbitos en los que caminamos y transitamos las lesbianas, ¿no? En nuestras familias, en los ámbitos educativos, en los ámbitos de salud, ¿no? Que sabemos que muchas veces no existe información sobre lo que nos sucede en temas como del espacio público, pero también justo esa invisibilidad ha generado, por otra parte, que no exista información al respecto de lo que sucede con nosotras, ¿no? O sea, muchas de las instituciones no saben lo que sucede puntualmente en el acceso a los derechos de nosotras. No identifican sus necesidades, ¿no? Porque claro, son invisibilizadas, por lo tanto, las necesidades que tienen las lesbianas no son tan, digamos, atendidas, ¿no? Por la política pública, por los programas, ¿no? ¿Cuál es la agenda que ustedes tienen en el marco, digamos, de este Día Internacional y qué exigencias quieren hacer? Más allá, por supuesto, de la visibilidad, que me queda claro, han luchado mucho por ella. Existen temas preocupantes como la lesbofobia que se está viviendo, hay crímenes lésbicos. ¿Qué es lo que está pasando con esto, con esta situación a la que se enfrentan ustedes como lesbianas? Pues sí, es el, como dice Jimena, tenemos graves dificultades en el reconocimiento y acceso a nuestros derechos humanos en un sentido muy amplio, ¿no? Vivimos problemáticas asociadas a salud, a educación. Sin embargo, hay una muy específica, por ejemplo, en el empleo. Uh-huh. Las lesbianas vivimos muchísima discriminación en los trabajos. Ahí es donde tenemos muchísimos retos. En lo laboral hay mucha discriminación. Y pues en este día, pues justo también pues recuperar mucho las problemáticas asociadas a la discriminación. Pues en lo que comentaba sobre los crímenes lesbofóbicos, pues también se habla de un concepto que no nos gusta, pero que, bueno, es el que se utiliza, el de las violaciones correctivas, que son violaciones en las cuales se busca de alguna manera ante esta desobediencia que tenemos las lesbianas ante el género y ante la orientación sexual, pues el sistema busca como darnos este castigo, entonces por eso se les conoce como violaciones correctivas, porque es como una creencia de que se puede modificar, ¿no? Ser lesbiana. Entonces es un problema que sabemos que sucede en varios lugares de América Latina y el Caribe. Claro. Aquí en México, como les comento, es muy común la discriminación laboral, que es como lo que tenemos identificado de manera muy, muy grave, pero por supuesto que también hay discriminación. Vivimos en las calles, nos violentan cuando vamos de la mano con alguna compañera, en las escuelas nos dicen cosas también. Entonces es una lucha constante. O sea, hay mucho esta falsa creencia de que las lesbianas no nos pasa nada, ¿no? O sea, porque digamos que en cuanto a las cifras de crímenes de odio, estamos muy subrepresentadas, okay, porque no sabemos cuántos de los feminicidios o cuántos de los, claro, crímenes que se cometen contra mujeres en general tienen que ver con que esas mujeres eran lesbianas o que estaban desafiando también a los mandatos de género, al ser leídas como lesbianas. Jimena Sina, vamos a un corte de estación, pero cuando regresemos me gustaría que pudiéramos hablar sobre cuáles son las acciones en el marco del Día de la Rebeldía Lésbica Feminista de América Latina y el Caribe que están haciendo ustedes y cómo se están articulando con América Latina y el Caribe las acciones que tenemos desde México. ¿Les parece? Claro que sí. Soy José Luis Gutiérrez, seguimos en Sonidos Incluyentes. No le cambien, regresamos en un momento. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. Todos me dicen el negro llorona. Negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona. Negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y el día de hoy estamos hablando sobre Día de la Rebeldía Lésbica Feminista de América Latina y el Caribe. Y tengo en el estudio a Jimena de la Fundación Arcoíris y Sina del Closet de Sor Juana. Acabamos de escuchar Llorona de Chavela Vargas. Chavela Vargas es sin duda un ícono de la cultura mexicana. Su primer álbum fue publicado en 1961 y hasta 2012 nos dejó de deleitar con su gran sensibilidad de interpretación. Chavela Vargas fue y será una de las más grandes intérpretes lesbianas en México. En esta ocasión escuchamos Llorona. Jimena Sina, nos estaban contando cuáles son las acciones que en el marco del Día de la Rebeldía Lésbica Feminista de América Latina y el Caribe se están haciendo, y me gustaría saber también cómo estas se articulan con América Latina y el Caribe, cómo las acciones de México van a estar articuladas también con estos otros países que están involucrados en este día. Pues creo que justamente un reto también de las lesbianas ha sido el poder articularnos de distintas maneras, y justamente en un ejercicio que hemos venido, digamos, la Fundación Arcoíris participando, porque quienes lo coordinan son el Closet de Sor Juana, que es un espacio de participación política de lesbianas feministas en México, que han denominado como Al de Incidencia. Pues justo desde ahí, desde el año pasado, hemos venido construyendo formas de cómo participar públicamente, y este año hemos decidido lanzar una campaña que podrán haber visto el día de ayer. Fue una campaña virtual y digamos todavía sigue por ahí, en la cual buscamos justo enunciar cuáles son todas esas formas en las que las lesbianas feministas resistimos todo el tiempo, ¿no? Okay. O sea, cómo estamos buscando todo el tiempo esa visibilidad, resistir, ¿no? Y bueno, como habrán visto en Facebook o en Twitter, circulamos dos hashtags Uno de ellos es la resistencia lésbica y el otro es las lesbianas resistimos cuando, justamente invitando a otras compañeras de distintos lugares a mencionar cómo es que resistimos a este sistema. ¿Será como historias de vida, digamos? Sí, podían ser comentando historias específicas de cómo resistimos y quizá también como ideas más abstractas, ¿no? De cómo resistimos, no sé, organizándonos, okay. Enunciándonos lesbianas feministas. Y, digamos, creo que también una ventaja de estas campañas virtuales y, digamos, de los medios de comunicación y las redes sociales es justamente que nos permite articularnos, digamos, al interior de México y estando en diferentes partes, pero también en América Latina, ¿no? Con todas esas compañeras que hemos podido compartir en diferentes momentos, ya sea en encuentros lésbicos feministas de América Latina o encuentros feministas, que digamos es una red que ahí sigue funcionando, quizá no como una red formal, pero sí como una red de intercambio en el que, como ya decía Sina, seguimos coincidiendo en que las lesbianas debemos insistir como en esta visibilidad, ¿no? Al interior del movimiento feminista y al interior del movimiento LGBT. Y la relación, digamos, las acciones que están haciendo aquí en México, ¿cómo tuvieron relación con América Latina y el Caribe? ¿Se coordinaron para que fueran las mismas acciones o cada país determinó qué acciones iban a hacer en acorde a su propio contexto? Sí, exacto. Cada país, de acuerdo a la situación específica, a las denuncias que estén actuales, que bueno, tenemos esa coincidencia de que todas, pues este día denunciamos la discriminación, la llamada doble discriminación que vivimos las lesbianas, que es por nuestra condición de género, como mujeres, y la otra discriminación asociada a la orientación sexual. Entonces, en cada país decide las acciones, pero tenemos esa coincidencia de que cada 13 de octubre las lesbianas feministas organizadas en la calle, en las redes sociales, haciendo todo tipo de eventos culturales, académicos, desde asociaciones civiles, inclusive hay quienes lo han estado retomando desde instancias de gobierno, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, habría alguna inconformidad de algunas compañeras, pues dicen, este es un día que nosotras las lesbianas retomamos, no es un día oficial, por así decirlo, ¿no? Instaurado de manera oficial, sino que nosotras desde nuestras decisiones, desde nuestra historia como movimiento, recuperamos y celebramos. ¿Y estará involucrado o estuvo involucrada para celebración de este día alguna dependencia de gobierno? ¿O justo como dices, no, es el día de las lesbianas y las lesbianas es la que lo promulgan y lo empujan? Pues ahí habría un debate, ¿no? De cuál serían las acciones. Yo creo que si tienen el objetivo de visibilizar, claro, a las lesbianas, me parece importante y válido, ¿no? Siempre y cuando recuperando el sentido crítico que ha tenido desde sus orígenes. Y Jimena, Sina, ¿ustedes tienen alguna estadística o conocen algún país en donde mayormente la población de lesbianas es discriminada y bajo qué conceptos? Como un poco con lo que nos comentabas hace un instante antes del corte, el tema de la violencia sexual, ¿cómo decías? Violaciones correctivas. Violaciones correctivas o discriminación laboral, ¿no? Que entiendo que eso es un tema muy fuerte en México, el tema de la discriminación laboral. No sé si la violación correctiva es un fenómeno que pasa en toda América Latina y el Caribe específicamente, o específicamente de algún estado. ¿Tiene algún dato por ahí en sus redes que conozcan cuáles son los principales problemas en ese país? Yo creo, mencionaría lo mismo que hace un momento, que justamente una de las dificultades es que las lesbianas no estamos, o sea, si de por sí la población LGBT en sí no podemos contar con muchas cifras oficiales al respecto, justo creo que las lesbianas ahí es otro punto también como muy importante de cómo no se está generando esta información alrededor, ¿no? Porque nosotras, digamos, en la Fundación Arcoiris, que hemos, digamos, nos interesa mucho estar revisando todo el tiempo los diferentes diagnósticos que se generan, digamos, y principalmente sabemos que se hacen desde sociedad civil, cómo es que dentro de estos diagnósticos, principalmente o la mayoría, siempre dan cuenta de hombres gays y mujeres trans, ¿no? Y siempre las lesbianas son un 2% de toda la muestra, ¿no? Y creo que eso sería importante decir al respecto. ¿Tú crees que este porcentaje tan bajo tiene que ver también porque hay muchísimas mujeres que no se asumen como lesbianas y que todavía falta un poco eso, que se visibilicen para que entonces uno diga, pertenezco a este gremio? Hay muchas formas de autodenominarse, ¿no? Claro. O sea, habrá mujeres que también se identifiquen como mujeres gay, por ejemplo, ¿no? Y es válido, pero de alguna forma creo que si bien no las convoca a ser llamadas lesbianas, entienden el concepto, ¿no? Pero entonces, digamos que pues justo lo que dice Jimena es lo importante, ¿no? Necesitamos mayores estudios, mayor reconocimiento de nuestras necesidades. Por ejemplo, en lo relacionado a las cifras de hombres gay y de mujeres trans, es que la situación es que está muy cruzado por lo epidemiológico, ¿no? Claro. O sea, muchas de las cifras que se tienen es por temas relacionados a salud y la respuesta al VIH, ¿no? Claro. Como las lesbianas no somos uno de los conocidos como grupos, población clave, población clave para la respuesta al VIH, ajá. Entonces no estamos tan identificadas en esas cifras. Y lo que te mencionaba, ¿no? Como los crímenes de odio que vivimos las lesbianas tampoco están claramente identificados, ¿no? Ya. Entonces se tiene esta creencia de que no nos suceden crímenes de odio, ajá. Pero insisto, necesitamos identificar en las enormes cifras de feminicidio que hay en México y de violencia sexual que hay hacia mujeres. Necesitamos identificar cuántas de esas son lesbianas. ¿Y cuántas de esas son por expresión e identidad de género de una persona que se asume como lesbiana? Y sobre el tema del VIH, justamente en programas anteriores, Clínica Condesa nos decía que no tenía detectado ningún estadísticas de mujeres lesbianas que sean portadoras de VIH. Siempre y cuando si llevaban su vida lésbica todo el tiempo, o sus relaciones sexuales, no hay cifras, digamos, de VIH. Por lo tanto, también creo que eso tiene que ver un poco a minimizarla si se ve desde el punto de vista de la salud, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, un gran grupo que no se asume también como lesbianas, como bien lo dices tú, que se asumen como gays, o mujeres que tienen sexo con mujeres pero no se asumen necesariamente como lesbianas, ¿no? Son esas sexualidades temporales. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, me gustaría que antes de que nos fuéramos, nos dieran dónde podemos encontrar el hashtag, qué es lo que tenemos que tuitear, la información de sus correos electrónicos, de sus organizaciones a las que cada una pertenecen, ¿nos podrían? Claro que sí, pues el Closet de Sor Juana es esta organización lésbico-feminista, trabajamos con mujeres LGBT, y si quieren contactarnos, pues pueden encontrar nuestra fanpage en Facebook como Closet de Sor Juana AC, en Twitter estamos como @closetdesorjuana y en el www.elclosetdesorjuana.org.mx. Muy bien, Jimena. Sí, igual Fundación Arcoíris, pueden encontrar la página de Facebook como Fundación Arcoíris, en Twitter estamos como @funds-arcoíris y bueno, aunque haya sido el día de ayer, les seguimos invitando a que tuiteen o publiquen en Facebook con el hashtag la resistencia lésbica o hashtag las lesbianas resistimos. Muchas gracias a ambas. Jimena, Siana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en asilegal @-df y en Facebook asilegal. También te invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos, además de que podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Agradecemos en los controles técnicos a Sergio Vargas, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, y a Adrián Aguilar y Antíoco Pérez de la Madrid, de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes, en punto de las 7 de la noche, en Radio Ciudadana 660 de AM. Yo te soñaba dormida, llorona, dormida, estabas quieta, pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta, pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Sonidos, sonidos, sonidos, sonidos, sonidos incluyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.